Este año presentamos el efecto primavera. Bombardeamos tus oídos, con la música más fresca. Para que te enamores de nosotros. Radio Sentidos. www.radiosentidos.com.ar. El reloj de arena. Los invitamos a compartir un paseo a través del tiempo para profundizar y disfrutar uno de los atributos más importantes del ser humano: el conocimiento, la actualidad, la historia, la ciencia, las artes y la música serán su compañía. Conducción y Estela de la Puente. Todos los lunes por Radio Sentidos. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Sentidos, a los oyentes de FM 104.7 Radio Monte Grande de Córdoba y a los oyentes de Radio Delta 80. En los controles, Gustavo, a quien saludamos, y para comunicarse con el reloj de arena pueden hacerlo a través de nuestro mail relojdearenaproduccion@gmail.com. A través del blog de la radio, donde pueden escuchar el programa durante toda la semana, y a través del blog del programa relojdearenaproduccion.blogspot.com, donde siempre van a encontrar información. Y hoy les dejé unas fotos sobre el tema que vamos a tratar. Y agradezco los mensajes de Lía de Palermo y de Susana de Caballito. Y como siempre digo, gracias a todos, a los que me escriben y a los que no me escriben, porque lo más importante es que me escuchen. Por eso, este programa te lo dedico a vos. Y hoy vamos a dedicar nuestro programa a las piedras. Y por eso nos vamos a trasladar a Jordania. Hoy tengo muchas ganas de viajar. Y realizaremos un recorrido por las mágicas y ancestrales calles de Petra, la ciudad de piedra, develando los siglos de historia que aún se mantienen vivos en sus paredes. Petra cautiva con su belleza, los colores de sus piedras, la misteriosa presencia del pasado tallado en la montaña. Eso es lo que se siente cuando se converge desde el desfiladero del Sikh frente a Kasneg, al faraón, el tesoro del faraón, en Petra, una imponente fachada de hasta 40 metros de altura que está tallada en relieve sobre la roca de la montaña. Y vayamos a la música. Marcus Viana es hijo de un flautista y director de orquesta, quien fue asistente y crítico de las grandes obras de Héctor Villalobos. Fue violinista en la Orquesta Sinfónica de Minas Gerais y uno de los grandes compositores de la música instrumental brasileña, especialmente de bandas sonoras para televisión y cine. Y entre sus obras se destacan Maktub y Maktub II, música que nos remite a los lejanos países de Oriente. لسه فاكر كان زمان Petra es un importante enclave arqueológico en Jordania, situada a 80 kilómetros al sudeste del Mar Muerto. Y Jordania está en Asia y limita al norte con Siria, al noroeste con Irak, al sudeste con Arabia Saudita, al sudoeste con el Mar Rojo en el Golfo de Aqaba y al oeste con Israel y Cisjordania. Para ubicarnos, si navegamos por el Mediterráneo, ingresando entre España y África por el Estrecho de Gibraltar y seguimos en línea recta paralela al Ecuador entre África y Europa hacia la izquierda, por allí llegamos a Palestina, Israel y atrás Jordania. Y Petra era la capital del antiguo reino nabateo y es una ciudad que fue construida totalmente en piedra, excavada y labrada en la piedra. Grandes pórticos esculpidos en la roca viva dan la imagen de grandes palacios monumentales y a través de profundos túneles se accede al corazón mismo de la montaña. El hombre habitaba la garganta del Sikh desde el Neolítico y los orígenes de la ciudad se remontan a la tribu de los Edomitas, enemigos acérrimos de Israel. Arabia Saudita, Jordania, Turquía, Irak, Irán, países que conforman el lejano y misterioso Medio Oriente que nos cautiva con su exotismo y belleza. Y la música sufí es remembranza de Dios. Escuchemos música sufí de Irán, antigua Persia. Desde el año 550 a.C. al 400 a.C., los edomitas fueron derrotados por los árabes nabateos y entonces Petra pasa de los edomitas a los nabateos y Petra pasa a ser la capital de los nabateos. La ciudad formó parte del importante entramado de las rutas comerciales de las caravanas que transportaban incienso, metales preciosos, hierbas aromáticas y betún desde el Mar Negro. Y hasta el año 570 a.C., los reyes nabateos entran en la historia bíblica. Aretas I persiguió a Jasón forzando su ida a Europa. Pompeyo intentó inútilmente anexionarse a la provincia de Siria, el territorio de los nabateos. Y vayamos a la música. Alcina es una ópera en tres actos con música de George Frideric Händel, basada en Orlando Furioso de Ariosto, igual que sus óperas Orlando y Ariodante. Y en la trama, Ruggiero, enamorado de Bradamante, ha sido encantado por la hechicera Alcina y desprecia a Bradamante. Un anillo encantado contrarresta el hechizo y Bradamante y Ruggiero huyen del palacio de Alcina. Se rompe el hechizo y los antiguos cautivos, transformados en bestias salvajes o seres inanimados de piedra, vuelven a ser seres humanos. Escuchemos el fin del primer acto. A otra historia. El templo de Debod fue un regalo de Egipto a España en el año 1968 en compensación por la ayuda española tras el llamamiento realizado por la UNESCO para salvar los templos de Nubia en peligro de desaparición debido a la construcción de la presa de Asuán. Egipto donó 4 de los templos, uno a Estados Unidos, actualmente en el Metropolitan Museum de Nueva York, otro a Italia, una a Holanda y Debod a España. Y allí en Debod se presentó la ópera Aída el 21 de junio de este año en una tarde muy ventosa. Un gran viento embelleció el vestuario haciéndole ondular entre los cuerpos, pero la nota graciosa fue ver al sumo sacerdote Ramfis pisando con su vara la partitura del violonchelo que voló hasta sus pies. Por fin, Armando del Hoyo, que era Ramfis, dejó libre el trozo de papel que se perdió entre el coro. Pero escuchemos el acto cuarto, cuando Radamés se queja diciendo: «La fatal piedra se ha cerrado sobre mí», y lamenta que nunca más volverá a ver a Aída. Sin embargo, allí estaba ella para morir con él. La fata più non vedrò. Una larva, una visione, no, forma umana è questa, c'è Aida. Por el año 170 se rompió la antigua amistad con los judíos, y así los nabateos, que ayudaron en más de una ocasión a los macabeos, se vieron atacados por Alejandro Yaneo, rey y pontífice de los judíos, que les arrebató algunas ciudades. Y hablando de macabeos, Judas Macabeos, un oratorio de Händel con libreto escrito por Thomas Morell. El oratorio fue concebido sin hacer referencias a ningún hecho histórico. Es un elogio por la recuperación de la libertad y la alegría por haber vencido a los enemigos en las batallas, que puede ser aplicado a cualquier época. Los restos más célebres de Petra son sin duda los edificios conocidos como Kasnek, el tesoro, y el Deir, el monasterio. Pero volvamos a la música. Petra me recuerda a La Pietra del Paragone, un melodrama jocoso en dos actos con música de Rossini y libreto de Luigi Romanelli, basado probablemente en la familia del anticuario de Carlo Goldoni. Y La Pietra del Paragone fue el primer gran triunfo bufo rossiniano y su argumento es sumamente enredado y dejémoslo para otra oportunidad. Y nos preguntamos, ¿qué es la piedra del parangón o piedra del paragón? Y la piedra del parangón es la manera que los joyeros logran saber si un objeto es verdaderamente de oro o no. Raspando la pieza de oro sobre la piedra, aparece en esta una marca, confirmando que la pieza es de oro. Y se trata de la lidita o jaspe de Egipto, que se usaba desde hace mucho y que los alquimistas preferían llamarla piedra de toque o piedra del paragón. Pero escuchemos un fragmento de La Pietra del Paragón de Rossini. Mai non fece alcun giornale, ma una bestia come lei, se mi loda io loro sorei, se mi loda loro sorei, se mi loda loro sorei, se mi loda loro sorei. Scappelo, signor Giocondo, sia ordinario, non mi sfondo, senza entrar nella materia, potrei metterla in ridicolo. Se allora in aria seria, rituzzare potrei nemmeno. Che? Rituzzare? E cioè, rispondere? Senza dubbio, senza dubbio. E tutto fondere. Vale a Dio. Con tutto il peso, ma grazia mi farà. Ma in quel mondo che non sa, che ne dica, venga qua. Per sua regola, io conosco certo balsamo di bosco che adoprato in buona dose da c'è. cervello a chi non l'ha, certo balsamo da cervello a chi non l'ha. Io credea tutt'altra cosa, da trapparsi in versi, poi in prosa, da trattarsi, penso in prosa, penso in prosa, penso in prosa. Lei a me, a lei conosco, lei che Maria Corretta. Nella vera in lei conosco letteraria nobiltà. Meses, 165 días, 8760 horas, no importa la estación, todo el año, estamos con vos, Radio Sentidos, www.radiosentidos.com.ar, para vos. La publicidad no es un gasto, es una inversión. Publicita en Radio Sentidos. Contáctate al 52-56-43-10. No dejes pasar esta oportunidad. Desayunos Sweet Gift. Una idea original para alguien especial. www.planetaregalo.com.ar. Diseño G. Desarrollo web, sitios interactivos y de alto impacto. Tu sitio web ahora. busonline.com.ar. De amor. Una propuesta para que te conectes con tu parte más sensible. Poesías, relatos, entrevistas y la mejor música. De la mano de Arturo Lodetti y Sandra Valenzuela. Todos los lunes a las 21 horas. El amor está en el aire. Juntos descubramos. ¿Qué sabes de amor? Lunes, 21 horas. Por Radio Sentidos. Alternativa. Alternativa no es un programa de música alternativa, sino una alternativa de música que no siempre es. Soy Alberto y los espero todos los viernes aquí en Radio Sentidos a partir de las 20 horas con esta música, con mi música alternativa, la mejor alternativa musical. Este año desatamos el efecto primavera. Bombardeamos tus oídos, con la música más fresca. Para que te enamores de nosotros. Radio Sentidos. www.radiosentidos.com.ar. Creada para vos. Para que te enamores de tu radio. Y eran los nabateos, un pueblo con rasgos nómadas, que vivía al aire libre y se dedicaba a la cría de ganado y al comercio. Con el paso de los años, debido a que la ciudad estaba ubicada en pleno desierto, servía de descanso a aquellas caravanas que se detenían para buscar agua y descansar. Y los nabateos habían ideado un hábil sistema de almacenamiento de agua con el que abastecían a las caravanas, cobrando por ello una tasa. Pero además cobraban una tasa a las caravanas por atravesar sus tierras y aprovechaban para comerciar con sus productos. Los nabateos han pasado a la historia como grandes ingenieros hidráulicos. Excavaron canales en la montaña, construyeron cisternas de gran tamaño, idearon sistemas de filtrado y, a pesar de las grandes dificultades orográficas, una tarea realmente impresionante teniendo en cuenta los escasos medios con que contaban. Y así tenían agua, agua de beber, canta Tom Jobim. Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração, mas o amor sabe segredo, o medo pode matar o teu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Oh, baby, da. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta. Abri todas as portas do coração. Água de beber, água de beber, camarada. Y el crecimiento económico de Petra por ese entonces fue tan importante gracias al líquido elemento que eso le sirvió para crecer en otros campos, la escritura y la arquitectura. Y así construyeron esos maravillosos templos labrados en piedras con vetas multicolores rojas, ocres y grises verdosas y azuladas que aún perduran hoy día. Y ese lugar inhóspito lo transformaron en una quebrada muy productiva y además muy bella. Pero vamos a otra quebrada también muy bella. Y en la provincia de Jujuy, Argentina, se encuentra la quebrada de Humahuaca, donde también aparecen cerros multicolores únicos. Las fortalezas indígenas, las cavernas prehistóricas, la arquitectura revelan la evolución humana a través de milenios. De allí que la UNESCO la declare como itinerario cultural de 10.000 años y un sistema patrimonial de características excepcionales. volvamos a Petra. El ejército romano que dirigía a Pompeyo atacó varias veces aquel fortín inexpugnable que era Petra, y sus habitantes resistieron cuanto pudieron. Finalmente la región fue anexionada por el Imperio Romano en el año 106 después de Cristo y pasó a llamarse Arabia Petra, y Petra perdió su protagonismo. Grandes partes de la ciudad de piedra fueron destruidas por dos terremotos en los años 363 y 551, y sus habitantes la fueron abandonando, hasta que el Imperio Romano perdió sus posesiones a manos de los musulmanes en el año 636 después de Cristo en la batalla de Yarmuk. Después de las cruzadas medievales, Europa se olvidó de Petra y con el tiempo se fue convirtiendo en leyenda. Cuando Petra estaba en manos de los edomitas, sufrió numerosas incursiones por parte de las tribus israelitas. Y según la Biblia, estos se opusieron al paso de Moisés en el Éxodo. Los investigadores se esforzaron por localizar las etapas del Éxodo, y así se creerá en el siglo XX que Petra es la ciudad mencionada en la Biblia con el nombre de Sela, la capital de los edomitas. Sin embargo, investigaciones arqueológicas posteriores demostraban que se trataba de dos ciudades diferentes, y Sela está más al norte. Y Gioachino Rossini compuso Moisés y el Faraón, o el paso del Mar Rojo, como una revisión en francés de la italiana Moisés en Egipto. La trama transcurre en el Egipto y se basó vagamente en el éxodo de Egipto de los israelitas liderados por Moisés. Escuchemos Voce di Júbilo. embargo, Petra permaneció oculta en las montañas, olvidada y abandonada por el mundo, hasta el 22 de agosto de 1812, en que un joven suizo, Johann Ludwig Burckhardt, contratado por una sociedad británica, la Asociación Africana, que promovía descubrimientos en África, se enteró de la existencia del misterioso lugar. Su espíritu, su arrojo y valor fue tal que, aun sabiendo que aquellas montañas estaban protegidas por tribus beduinas que eran muy hostiles, fue en su búsqueda. Y Burckhardt consiguió que un beduino lo condujera hasta la ciudad de Petra. Y hablando de beduinos, Peer Gynt es un drama del escritor noruego Henrik Ibsen y fue escrito en 1867 e interpretado por primera vez en Oslo el 24 de febrero de 1876 con música incidental del compositor también noruego Edvard Grieg. En su argumento, Anitra es la hija de un caudillo beduino. Y escuchemos Danza de Anitra. Beduino, llamado Hussein, fue engañado por el suizo, quien le hizo creer que era un peregrino musulmán, y para ello durante 2 años aprendió la lengua, gestos y costumbres árabes, se dejó crecer una larga barba, se convirtió al Islam y cambió su nombre por el de Ibrahim ibn Abdalá. Entonces, aquel agosto de 1812, cuando encontró al beduino que le llevaría hasta Egipto, este no dudó de Ibrahim, y el beduino recibió 2 herraduras en pago por mostrar el camino a Petra en un desfiladero de 1.200 metros de longitud y 100 metros de altura. Ibrahim fingió que había hecho el voto de sacrificar una cabra en honor de Harún, cuya tumba sabía que estaba situada en el otro extremo del valle. Y aunque el beduino trató de convencer a Ibrahim que sacrifique la cabra en otro lugar, no pudo hacerlo. Y así, Burjar y el beduino emprendieron el camino a la tumba de Harún después de vencer las desconfianzas de las tribus. Y por fin Burjar lograba entrar a Petra y pasó a la historia como el occidental que reencontró la ciudad olvidada de Petra. Su fascinación fue tan inmensa como el temor a que descubrieran su artimaña. Y así Burjar se internó por la estrecha grieta del Sikh, llegando al corazón de Petra. ¿Los acompañamos? Pasadizo nos conduce a la ciudad escondida de los nabateos. Una vez adentro sorprende la colosal ciudad diseñada con manifestaciones helénicas. Pensemos que el pueblo nabateo, aún siendo de origen árabe, se dejó influir de forma plena por el estilo arquitectónico y la escultura griega. Siguiendo el camino del Sikh en dirección noroeste, encontramos la tumba del obelisco, el tesoro y el teatro, para dejar al este las tumbas del palacio, Corintia, el templo de los leones alados, el mausoleo de Sextius Florentinus y una iglesia bizantina del siglo V con ricos mosaicos decorados. Y al oeste el altar de los sacrificios, el museo y el castillo de los cruzados. Más alejados del camino vemos el monasterio y el triclinio del león. La primera visión del monasterio es siempre imponente. La subida de sus casi 1000 escalones vale la pena, no solo por la observación de este magnífico edificio, sino también por las vistas sobre las zonas circundantes. En el año 106 a.C., cuando la ciudad fue conquistada por el Imperio Romano, se construyó el espectacular Teatro Romano, con capacidad para más de 3.000 espectadores. En el interior de la ciudad contemplamos la bella decoración de las tumbas, las puertas de entrada y las columnas esculpidas en la piedra y el nicho de la exedra. Y las casas se encuentran en el interior de las paredes, seguramente por motivos estratégicos. Desde el centro Petra se ramifica a través de 853 kilómetros cuadrados en un laberinto de wadis o cauces de ríos secos y antiguas rutas de caravanas. Un rumor que corría en el siglo XIX afirmaba que el agua estaba envenenada y solo lo sabían los musulmanes. Otras leyendas hablan de crueles criaturas vivas y otras muertas que estaban escondidas en los pasadizos subterráneos laberínticos, los que dieron fama a Petra como ciudad inquietante y a la vez fascinante. Se calcula que el 75% del centro urbano de Petra continúa bajo tierra. Petra, maravilla largo tiempo olvidada y azotada por 13 siglos de tormentas, de arena e inundaciones, donde edomitas y nabateos construyeron su historia. La UNESCO declaró a la enigmática Petra Patrimonio de la Humanidad en 1985. El gobierno jordano reinstaló a la tribu que allí vivía en la aldea de Saihum en una sucesión de casas bajas de cemento idénticas, aunque su gente añora las cuevas de Petra donde vivían. Desde esos techos sus habitantes contemplan con melancolía aquellos que fueron sus dominios. Los ásperos riscos de arenisca rojiza, ocre y gris azulado, blandas laderas a la que el pueblo nabateo arrancó a golpe de martillo y cincel desde el siglo IV a.C., obeliscos, tumbas, templos, altares, teatros, presas, pozos y magníficos sistemas de canalización de agua. El fresco pasadizo del Sikh, cincelado de esculturas y bajos relieves, dan paso a la soberbia ciudad de roca, cual se convirtió en la estrella que guió y atrajo a las caravanas de camellos de las rutas comerciales de Egipto. Un entramado de siglos que empezó a forjarse cuando el pueblo nabateo llegó a Petra en el siglo IV a.C. y desalojó de estas tierras a sus antiguos pobladores, los edomitas. Pero poco se sabe de los edomitas. La arqueóloga británica Crystal Bennett lo describe así: ese pueblo evasivo, enigmático, que revolotea interminantemente en las páginas de la Biblia, que negó a Moisés el paso por su territorio a la vuelta de Egipto, que provocó la cólera de los últimos profetas, en especial Jeremías, y que finalmente fue desposeído de sus tierras por los nabateos. Y en la piedra viva queda cincelada su historia, esa historia que hoy podemos apreciar, pero que quizás nunca podamos comprender del todo. y nos vamos. Gracias por acompañarme, gracias Gustavo, y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Chao.